algo lindo? Ay, por favor. Porque ayer ya lo charlamos, ¿sí? Anunciábamos que iba a haber festejos y demás. La cuestión es que Gardey cumple 110 años. Wow. 110 aniversario de Gardey. Y vamos a hablar, a ver cómo se preparan. Por ahí vamos, ¿eh? Por ahí, total, está acá cerquita, vamos. Sí, sí. Con estaría las cosas bueno. ricas que estuve viendo. Ah, pero por favor. Más el bueno, ahora lo voy a contar. Vamos a hablar con Andrea Pesi, quien es la delegada municipal en Gardey, para que nos cuente a ver cómo se está preparando Gardey para el próximo domingo. Andrea, buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Saludo a ustedes y a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Me imagino los nervios, ¿no? No, sí, la verdad que estamos a TR, que va a ser a todo ritmo, acomodando todo, charlando con las instituciones, mirando el clima, bueno, son varias cosas. La verdad que el trabajo previo es mucho y bueno, ojalá que nos dé un domingo lindo y con buenos resultados. Andrea, ¿hace cuánto que están preparando esto? Y ya más o menos hace un mes, que dos, te diría que estamos en conversaciones. Uh-huh. Y bueno, y hace 20 días que nos estamos juntando, porque claro, son varias cosas, ¿no? Claro. Bueno, que hay que ver. La cuestión es que empieza a las 10 de la mañana con un desfile. Sí, arranca primero a las 10 de la mañana con el acto protocolar, izamiento de bandera, y después ya a las 11 arrancaríamos con el desfile, que son de las instituciones locales, más criollos y autos antiguos. Eso estaría terminando más o menos para las 12, 12 y pico. Así que ahí damos inauguración al escenario, que va a haber diferentes artistas, bueno, hay locales y de la ciudad de Tandil para cantar, va a haber baile de peñas, bueno, las instituciones, bomberos voluntarios, ferroviarios de Gardey, Club Racing de Gardey y la cooperadora de la escuela tienen a cargo la cantina con el fogón y la venta de comida y bebida. También trabajan con ellos los chicos de que van a egresar, quinto y sexto año de, séptimo año, perdón, de la escuela técnica. En la plaza tenemos todo lo que es emprendedores Gardey, más emprendedores rurales que ellos invitaron y de la ciudad de Tandil. Así que después, en más o menos 19 horas, va a ser el cierre con Diamante 2, un grupo que gusta mucho. Uh-huh. Así que bueno, en el Centro Cultural también no quiero dejar de nombrarlo, va a haber una muestra de fotos de Tandil y bueno, y de Gardey y demás que están dentro del marco del Bicentenario, que intervinieron los chicos de los tres niveles de educativos. Es un proyecto que lo llevó a cabo la biblioteca La Vieja Escuela con la docente Silvia Diácores, así que es artista plástica acá de la localidad. Así que hay un día con variadas cosas, como para que te vengas con la reposera, el mate, la tablita y el cuchillo, y vengas a disfrutar. Claro, me llamó la atención, digo, empieza a las 10, termina, no sabemos. Sí, pues calculando, uno estima entre 18 y 19 horas. Claro. Pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, claro. Me interesó mucho eso de la tablita y el cuchillo y otra palabra, fogón. Son términos que me quedan grabados en la cabeza. Sí, la verdad que sí. ¿Empanadas va a haber? ¿Cómo? Empanadas. No, empanadas no. No, las empanadas las reservamos para la fiesta que tenemos en noviembre. Así que eso... hay empanadas full. Ahí sí. Bueno, qué lindo. El desfile, mencionaron, no es militar, o sea, es todo cívico. Sí, de hecho, la única parte ahí que tenemos es el Museo de Malvinas, que estaría, digamos, participando, pero es todo más que nada civil, ¿sí? Uh-huh. Criollo y, bueno, y autos de antiguos. Andrea, más allá del festejo de este domingo, que por lo que escuchamos realmente va a ser espectacular, y imagino que muchísima gente de Tandil se va a acercar, porque la verdad que es una gran oportunidad para el que conoce el lugar, disfrutarlo nuevamente, y para el que no, obviamente conocerlo. Pero más allá de esto, ¿cómo llega el Gardel a estos 110 años? Llegar, bueno, en permanente progreso, ¿no? La verdad que, ¿qué te puedo decir? Tenemos duplicada los habitantes, uh-huh. Tenemos mucha gente de otros lugares, de la ciudad de Tandil. Gardel es un pueblo que va en permanente progreso, ¿no? Uh-huh. Así que, nada, también se mantiene y se conserva su tranquilidad, así que eso es lo que se quiere conservar. Uh-huh. Así que cada uno de los que estamos acá, nuevos y viejos, estamos integrados, ya somos vecinos todos, así que, nada. ¿Cuántos habitantes son? Es una localidad en permanente progreso. Claro. ¿Cuántos habitantes son en la actualidad? Y ahora estamos en 1140 habitantes. Ajá. Así que la verdad que, bueno, exponencialmente duplicó el claro. número de habitantes. Sí. Si bien no tenemos el censo, el número real, yo soy trabajadora de la salud, estuve uh-huh. en el centro de salud 18 años. Y empecé a trabajar con 527 habitantes. Mira. Así que la verdad que, sí. que el número se duplicó y se duplicó mucho. Claro. ¿Y se está dando la construcción, por ejemplo, de Casa Quinta en Gardel? Y mira, hay una zona que lo que va hacia el Camino de Vila, al barrio, acá lo llaman el barrio del Bajo, y a mí no me gusta, yo le digo el barrio que va para el lado de Vila, que ahí sí ya tenés un formato más de casa de quinta, ¿sí? Por la, digamos, los diámetros de los lotes y demás. Es que yo me acuerdo, Andrea, que hubo una época, un tiempo ya atrás, que de repente era una gran oportunidad comprarse un lote allí en Gardel. Toda la gente era como que lo tenía dentro de sus posibilidades, sí. como comprarse un auto, como arreglar la casa, comprar un lote en Gardel. Una época que sí. llevó mucha gente para allá esa situación. Sí, pero ahora venís y te lleva una sorpresa porque los lotes se cotizan mucho más. Claro. Así que, nada. No es lo mismo. De hecho, bueno, no por decirte, lo comprabas por 3,000 pesos cuando empezó, digamos, esto. Sí. 3,000, 4,000 pesos, y bueno, y ahora estamos hablando de dólares. Entonces, como claro. decir, wow, ¿no? La verdad que sí, que ha hecho una puesta en valor del lugar y bueno, y un rédito para quien tiene el lote bastante importante. Claro, claro, claro, por supuesto, seguro. Ha sido una inversión enorme. Ya que cumplen 110 años, aprovechemos la oportunidad, visto los cumpleaños, vos decís, bueno, tráeme esto, hacé lo otro, y todo, porque tu cumpleaños tratan de hacerlo. ¿Qué le falta a Gardel hoy? Al Gardel de hoy, la verdad que yo, bueno, uno trabaja, ¿no? Y va recorriendo y todo, y lo que una obra importante y pendiente que ojalá que se nos dé son el tema cloacas, que eso mejora la calidad de vida de todos. Bueno, después cumplir con un poco más de asfalto, cordón cuneta, que se va haciendo, ¿no? Pero bueno, tendríamos que ir avanzando también sobre eso, extensión de la red de agua y de gas, este año se van a hacer cosas y se hicieron el año pasado y se van a terminar las obras, pero bueno, nada, después de los servicios, lo que te digo más importante ahora sería el tema cloacas. Después lo otro es el trabajo, ¿no? De hoy me toca a mí estar en esta función y el que siga, de bueno, mantener mejoramiento de luminarias como se ha hecho, bueno, seguir con eso avanzando, más cordón cuneta, algunas veredas, pero bueno, yo digo que se va de a poquito, todo ese desarrollo se va haciendo y la red se amplió y se amplió mucho. Y bueno, se está tratando de llegar, ¿no?, con todas estas otras cosas, y sabemos que los costos claro. no son menores, pero bueno, se sí, va sí. a ir cumpliendo. Y en tu área, digo, vos sos enfermera, ¿no? Yo soy, sí, en la parte de salud, bueno, la verdad que hay un centro de salud que la, tenemos una médica próxima a jubilarse, bueno, ahora ya está viniendo una médica en su reemplazo, hay odontología, psicología, hay nutricionista, bueno, hay servicio de enfermería a las 24 horas, tenemos servicio de ambulancia, bueno, creo que es un centro de salud a mis comienzos que hoy por hoy brinda mucho más servicios. Así que nada, sería, hay un médico pediatra también, tenemos mucha demanda de la zona rural, porque la Pastora, la Base, para el lado de Acelay, para entre Azucena y Gardey, la gente viene a asistirse, así que bueno, hemos ampliado el centro de salud también con consultorios y demás, así que nada, creo que dentro de lo que es la salud comunitaria, la primera atención, tenemos la de la respuesta para muchas demandas. ¿Sí? Evidentemente, la persona que ama la gestión y que realmente le gusta comprometerse con esto es un bueno un lugar donde se puede seguir haciendo muchísimo, eso es el desafío y también las ganas, ¿no? Sí, obviamente, la verdad que sí, yo como trabajadora de la salud, ambiciono muchas cosas más y bueno, cuando salí del centro me puse a ver mejorar con cuestiones de edilicia, bueno, ver qué otras profesiones se podían traer, la verdad que el intendente también es del palo, digamos, porque es pediatra, es un médico que trabajó muchos años en salud y entiende estas cuestiones, así que con defectos y con virtudes, como digo, porque uno en el camino también puede tener algún error, pero seguro. Siempre se está trabajando y tratando de dar respuestas a la gente. No vamos a dejar a todo el mundo conforme, pero te puedo asegurar que se trabaja para dar muchas de las respuestas. Andrea, al ser 1.300 habitantes, imagino que sí. es mucho más fácil, digo, estar en contacto con todos. Claro. Se conocen todos y demás. ¿Cómo está el ánimo de la gente para el festejo? ¿Lo está esperando? ¿Se está preparando para el domingo? Sí, mira, me pasó con esta cuestión del desfile criollo que, bueno, yo el año pasado lo puse en marcha porque no se festejó más del año 2013, que cumplimos los 100, no se había festejado más el aniversario. Bueno, el año pasado, bueno, el primer tiempo de gestión que tuve, pandemia, no pudimos hacer nada. El año pasado ya con más apertura en ese tema, logro hacerlo y ahí tuve el reclamo de que por qué no hacía un desfile criollo. Y bueno, este año lo hemos logrado. Van a estar desfilando 30 y pico entre 10 años y 25, 26 años. Chicos de acá de la localidad y gente grande, así que más instituciones criollas de bueno, de Vela y de Tandil. Pero eso me marca el deseo y las ganas, claro. ¿no? Claro. de la comunidad de participar, como así también se nota en cada una de las instituciones, y por ahí gente que le pedís que te dé una mano ese día, va a estar presente ahí ayudándonos. Y al que se queda en la casa le invito a que salga, siempre le digo lo mismo. Claro. Que vaya y se coma un sándwich ahí en claro. la cantina y ayude a las personas claro. de nuestra localidad. Que ponga banderas, realmente, es claro. una fiesta, obviamente. Sí. Andrea, repetimos entonces las actividades del domingo, comienza con el acto protocolar a las 10 sí. de la mañana. A las 10 de la mañana, después hay izamiento de la bandera en la plaza y comenzamos con el desfile a las 11. Muy bien. ¿Sí? Y después ya escenario con diferentes artistas, peñas folclóricas y, bueno, la muestra fotográfica, emprendedores en la plaza y Sierras Diamante 2, un grupo que gusta mucho, uh-huh. digamos, a todo lo que es la ruralidad. Muy bien. Espectacular. Andrea, que la pasen lindo, ¿eh? No vamos a desearle o decir la palabra feliz, no, porque de antemano no se puede. Sí, ¿eh? Así que por ahí te llamamos el domingo y te decimos ahí, feliz. Este, igual me quedó grabado que si llegamos a ir, lo primero que tenemos que hacer es preparar la tablita. El cuchillo con... la reposera. Y no te olvides, la reposera, el mate y la tablita para comerte un rico asadito acá en Garden. No, cómo no. Qué maravilla. Ya nos compraste, me parece. Bueno. Y la invitación para toda la gente de Tandil, sí, que vaya a Garden ahí porque la va a pasar bien. Exactamente, a toda la gente de Tandil y de la zona los esperamos. Y bueno, y muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio para poder hablar de estas cosas festivas de nuestras localidades. Seguro. Andrea, te mandamos un beso grande, que tengas linda mañana, y saludos para toda la gente de Garday. Igualmente para ustedes, abrazo y que tengan lindo día. Gracias. Ahí estaba chau, chau. Andrea Pesi, delegada municipal de Garday, anticipando lo que va a lo ser el festejo. Lo que se viene, lo que se las trae, Garday, increíble. Esto termina, te digo, a las 9, 10 de la noche. Sí, cuando las velas arden. 12 horas de corrido. Qué lindo. Y por ahí clavamos otro costillar a eso a las 7. Sí, si va a durar tanto, otro más. Qué lindo para ir y pasar una tarde diferente. Sí, totalmente, totalmente diferente. Un domingo, a veces uno dice el domingo, ¿qué hago los domingos? Por ahí temprano uno no tiene...